A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz del Urbanita. Bueno, me imagino acá 10 años con la ley de promoción de alimentación sustentable, o sea, de etiquetado frontal ya aprobada, menos productos super procesados, eligiéndolos menos, y la gente produciendo sus alimentos en casa, un poco más, por lo menos un 15-20%, y por ahí el que produzca tomate se cambia con el que produce zapallos y va a generar el encuentro entre vecinos. Espero que la universidad siga creciendo. La veo a la universidad con mucha presencia en territorio, no solamente con 2 sedes. Ojalá de acá a 10 años tengamos 10 sedes como mínimo, creciendo en carreras, creciendo en alumnos y siempre abierta. Ojalá, no perdamos eso. Siempre abierta, siempre para todos. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonsuk. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de Radios Amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro episodio de hoy, el invitado de la semana es el ingeniero Flavio Fama. Vicente Rigalt nos dice por qué es bueno que los envases de los alimentos expliquen qué estamos consumiendo. Te contamos sobre la ley de etiquetado, el lobby empresario y la caída del Estado parlamentario en el Congreso. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos aquí en esta entrevista con el ingeniero Flavio Fama. ¿Cómo te va, Flavio? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. Muy bien. Ya en otro rol, la verdad, un gusto hablar con vos nuevamente. Sí, iba a decir el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, claro. Ya ex rector. ¿Cómo se siente ser ex rector? Sí. Así es. Bueno, creo que es un cambio importante en mi vida después de 14 años de gestión, 3 periodos extendidos que tuve, en donde la verdad viví muchas cosas maravillosas, por supuesto que algunas cosas no tan lindas, pero que en general ha estado regada, digamos, por buenas cosas, por alegría, por logros compartidos, por supuesto, con un montón de gente, con el equipo. Y bueno, después de tantos años y de tanta vivencia fuerte, uno siente claramente esa nostalgia, digamos, del cargo, no por el poder mismo, sino por el hecho de estar acostumbrado a un ámbito de trabajo. Vos sabés muy bien que la universidad es mi vida, le he dado mucho, he tratado de hacer lo mejor posible, han sido años en donde la verdad me esforcé mucho. Y bueno, como todas las cosas después, más allá de las valoraciones que uno haga individualmente, será el tiempo el que diga si las cosas estuvieron bien, mal, más o menos, y fueron, digamos, pertinentes y apropiadas. Hoy, colaborándole al rector entrante, tratando de articular a la universidad lo más rápido posible, porque el trabajo de rector es sustancialmente diferente al del decano. Uh-huh. Y bueno, tratando de colaborarle para que se articule lo más rápido posible con los organismos nacionales, internacionales. Y bueno, creo que, como te decía antes, ¿no? Al ser distinto el trabajo, necesito un poquitito también de la ayuda de todos nosotros, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Claro. ¿Cómo ves a tu sucesor? Y así, considerando que, bueno, siempre también la facultad, los últimos rectores fueron de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, ¿no? Este rector es de la Facultad de Ciencias Agrarias. ¿Cómo ves esta situación? Yo la veo como absolutamente normal. Tal vez haya existió una coincidencia que los últimos 3 rectores fueron de tecnología, pero eso es el resultado no de una herencia, sino básicamente del trabajo y de los acuerdos que democráticamente en su momento se llegaron dentro de la universidad. En este momento le toca a un ex decano de otra facultad y me parece que está perfecto. Entiendo también, interpreto que los cambios son positivos, deben ser positivos, que son sanos. Hay que tener en cuenta que yo estuve mucho tiempo. Uh-huh. Así que yo creo que son sanos, otra mirada, otro perfil, son distintas las improntas, pero las convicciones creo que son las mismas, nuestras convicciones firmes en términos de qué es lo que queremos de la universidad, la calidad, la masividad, la extensión, la vinculación, la cobertura territorial, ¿viste? Uh-huh. Creo que son conceptos que compartimos mucho con el actual rector, teniendo inclusive hasta diferencias en algunos temas particulares, diferentes sentidos de gestión, que eso realmente es lo de menos. Creo que nosotros tenemos que estar muy por encima de esas cosas y trabajar todos para que al rector le vaya no bien, muy bien. Mm. Bueno, ahora estás ya candidato a senador nacional por la provincia de Catamarca. Existen muchas posibilidades que puedas ser electo en función del sistema DONT. ¿Cómo te imaginas, si llega a suceder esto, la articulación que pueda hacer un senador nacional por una provincia con una universidad nacional en esa provincia? La verdad que siempre vos sabés muy bien, soy una persona que me apasionó no solamente la gestión, sino también la política, y bueno, fue una decisión de vida estar acá, y me toque donde me toque, siempre voy a estar apoyando a la universidad pública, especialmente a la Universidad Nacional de Catamarca. El cargo de senador es un representante directo de la provincia, está establecido constitucionalmente, ingresan dos por la mayoría y uno por la primera minoría. Sí que existen posibilidades concretas de que yo pueda entrar. Y mi desempeño en el Senado va a estar, digamos, en primer lugar, defendiendo los intereses de Catamarca, que esto es lo que hay que tener muy claro. Y obviamente dentro de ese trabajo voy a estar muy atento a todas las cuestiones de la educación, de la producción, y en especial en la defensa de los intereses de nuestra universidad, todo lo que pueda hacer desde el punto de vista legislativo o las gestiones que también uno puede hacer en Buenos Aires, que esto no hay que minimizarlo, también son importantes, un legislador nacional, van a estar orientados a facilitarle y ayudar a las autoridades universitarias, especialmente al rector, a que tenga la mejor cantidad y la mayor cantidad de recursos posibles para desarrollar programas, para tener más ciencia en el interior, para mejorar la calidad de nuestras carreras, tener más cargos docentes, mejor infraestructura, que creo que son los parámetros que yo me he ocupado mucho en estos últimos años. ¿Qué recuerdos así gratos e ingratos te vienen de esta gestión que tuviste? Recuerdos gratos son muchísimos, desde cuestiones que pueden parecer mínimas, como caminando en el predio. O sea, que yo era una persona que andaba mucho en el predio, sobre uh-huh. todo a la tarde con los alumnos, a ver cómo funcionaba todo, y que te pare un alumno que te diga: rector, ¿se acuerda de mí? Por supuesto, uno no se acuerda, porque ve tanta gente que a veces no se acuerda. Dice: yo estuve en tal lado cuando usted fue a visitar el departamento de Los Altos con el programa Nunca Más Cerca, hace 4 años, y yo sabe que lo escuché a usted y me entusiasmé, entonces me animé y vine, y aquí estoy, estoy contento, estoy satisfecho. Cosas de esas muchas. Esa es una gratificación que no tiene precio realmente. Uh-huh. O sea, sentir el agradecimiento de un alumno es la cosa más maravillosa que le puede pasar a un docente, porque todos, o sea, yo también soy docente, y obviamente a un rector, a alguien que está trabajando para transformar realidades. Así que creo que son cosas lindas. Cosas ingratas, muchísimas. Uno tiene que estar tomando decisiones permanentemente, y a veces esas decisiones no conforman a todo, y bueno, uno entra en crisis con algunas personas porque, bueno, tal vez una medida no lo beneficia o no lo beneficia lo suficiente, o bueno, también estas cosas que tiene la política universitaria, la política en general, cosas que a veces se dicen de uno y que no son ciertas. El manejo con la prensa a veces ha sido, sobre todo al principio de mi gestión, fue muy ingrato. Pero bueno, creo que fue parte también de un aprendizaje personal en donde uno tiene que empezar a valorar las cosas que les van pasando y dejar de transformar esas cosas que son ingratas y aceptarlas como reglas de juego, cosas de la vida. Así que yo aprendí mucho. Una de las cosas que me pasó en el rectorado es que aprendí mucho de la vida, aprendí a jerarquizar los problemas, aprendí a dimensionar los problemas importantes, los que a veces parecen importantes pero no lo son, y tomar las cosas, esto es algo clave en la política, no tomar las cosas de forma personal, ¿no? Que sea una crítica a tu gestión, no es necesariamente una crítica a tu persona, porque viste, los seres humanos somos muy sensibles a esas cosas. Sí. Y bueno, la gestión está llena de esas cuestiones. Son 15.000 alumnos y 2.000 empleados. O sea, hay muchos problemas todos los días en una universidad. Y uno no se puede hacer cargo de todo, no puede supervisar absolutamente todo. Y tiene que tener la capacidad, inclusive hasta de recibir opiniones en contrario de lo que uno cree que y está convencido que está bien. Así que fue todo un aprendizaje, pero bueno, al principio cuesta. Una de las de tus ejes fue, me parece, este tema, hablaste de la prensa, de la comunicación, la creación del centro de medios. ¿Te vas como con este centro de medios ya como consolidado? Es muy importante la difusión de la actividad académica, ¿no?, en la comunidad. Yo siempre me acuerdo que te decía cuando la radio de la universidad que estamos ahora está transmitiendo esta entrevista, no tenía la posibilidad de salir por antena porque, bueno, había venido el COVID y no pudieron repararla. En fin, la importancia de la comunicación en la universidad, ¿no? Sí, la comunicación es algo, hoy en día es algo vital. Uno no puede vivir gestionando sin comunicar, porque si no se le arman a uno muchos líos, ¿no? Porque uno tiene que comunicar para ser claro, para que el mensaje llegue. La creación del centro de medios fue una aspiración nuestra que se hizo realidad allá por el 2013, creo. A partir de ahí fui creciendo y hoy, bueno, tenemos, aparte de la radio, que ya tiene más de 25 años, tenemos el canal de TV, tenemos una producción de contenidos importantes, bueno, todo el tema prensa, eso está bastante más aceitado y ojalá siga creciendo, ojalá se siga capacitando, ojalá todos los multimedios, ¿no? Aire, radio, TV, redes sociales, papel, prensa, se sigan articulando y que todo esto sea un elemento, un mensaje, digamos, a toda la sociedad, porque con el mensaje no solamente uno transparenta las medidas que toma, sino también entusiasma a la gente. Hace falta que la universidad siga entusiasmando a los jóvenes. Entonces, los medios de comunicación son vitales. Hay varias preguntas que te quiero hacer, pero voy a arrancar con esta. Es como que se empieza a hablar en la Universidad de Catamarca, en muchas universidades también del país, esto de la elección de las autoridades por el voto directo. He hablado con muchos integrantes de la comunidad universitaria de Catamarca y lo hago también con otras universidades, pero específicamente en Catamarca, e hizo un poco de ruido escuchar la transmisión de la elección del rector legítimo, por supuesto, porque la asamblea se debe constituir y elegirla así, pero digo, ¿no es hora de que en la UNCA se comience a pensar la elección de rector, de decanos, de forma directa, como lo establece en cierta manera la reforma del 18, que habla de que los estudiantes deben elegir a sus maestros? Mira, yo te voy a decir dos cosas con respecto a esto. Nosotros reformamos el estatuto hace unos años ya, no me acuerdo cuántos años, y yo puse en discusión este tema. Puse en discusión. Cuando presenté la reforma de estatuto, presenté las dos alternativas, digamos, que querían elegir. Yo recuerdo muy bien que en esa asamblea, porque obviamente uno viene con un estatuto vigente y debe responder a los mecanismos que están en ese estatuto en base a la autonomía universitaria, y ganó claramente la posición de la continuar en la elección indirecta. Mira, no me quiero equivocar los números, pero fue 95 a 10, una cosa así. Esa fue la proporción. Porque se había dicho mucho, se criticaba en la prensa, Pero bueno, la universidad es una institución constitucionalmente autónoma, digamos, claro, ¿no? Y en base a su autonomía y sus estatutos, se echaron a andar los mecanismos, y tanto en el Consejo Superior, porque todo eso pasó primero por Consejo Superior, y después en Asamblea Universitaria, esos fueron los resultados. Eso no implica que se lo vuelva a rever. A mí me parece que los estatutos pueden ser modificados periódicamente, y si hay que hacer una nueva discusión, se la hace. Yo no, desde lo personal, no tengo ningún inconveniente. Las directas e indirectas tienen sus pros y sus contras, y a nivel nacional sigue siendo mayoría de las universidades que eligen en forma indirecta. Y la reforma del 18, la segunda cuestión, no dice de qué forma se deben elegir. Dicen que los alumnos eligen. Pueden elegir en forma directa o pueden elegir en forma indirecta a través de la asamblea. Te lo digo esto porque esto también se puso en discusión en aquel momento, ¿no? Hay defensores de la directa y hay defensores de la indirecta. Sí, lo que tiene de maravilloso la reforma del 18, yo soy reformista y pienso la interpretación, ¿no? Esto es lo lindo y lo maravilloso de la reforma, que cada uno puede hacer la interpretación que crea conveniente, siempre mirando, claro, esta idea de, claro, que la democracia debe estar siempre presente, ¿no?, en las universidades públicas, ¿no? Son válidos los dos sistemas, Basilio, son muy válidos, insisto en esto. Hay pro y contra, inclusive se hizo algún informe, yo he elevado informes al respecto, y esto yo creo que sería un tema de debate específico, ¿no? Porque cada vez que viene, pasa esto, mira, te lo digo por experiencia, cada vez que hay una elección de rector y algunos sectores creen que no se ha logrado la consolidación del rector o la fórmula del rector, y ese rector que aspiraba o era más justo, dicen, pucha, esto en una elección directa no hubiese pasado. Probablemente sí. Probablemente sí. Esas son una de las ventajas que tiene la elección directa. Es como que se evita, digamos, acuerdos institucionales de los estamentos, ¿no? Pero en el fondo tampoco es tan mala la indirecta, porque los acuerdos terminan siendo acuerdos y también garantizan gobernabilidad, garantizan una misión institucional. Pero bueno, insisto con esto, no hay una cuestión categórica que diga debe ser de una forma o debe ser de la otra. Claro. Cada uno tiene su opinión y está bien. Claro, claro. Y tenemos que respetar la opinión del otro, es la universidad pública. Claro. ¿Fue un dolor de cabeza crear la carrera de arquitectura? Hablo como arquitecto. No, para nada. Fue una gran satisfacción. Para mí fue una gran satisfacción. Yo creo que eso vos lo sabes muy bien. Yo peleé mucho por esto. Eso te iba a preguntar, ¿quién la creó? ¿Vos o el ingeniero Sabio? ¿O los dos? ¿Cómo fue? Sí, bueno, Carlos también la peleó mucho. La hemos defendido este último año. Bueno, hemos tenido que ir a pedir un contrato programa porque, bueno, no se cumplieron algunos acuerdos que desde el Ministerio se habían asumido inicialmente, pero creo que los dolores de cabeza que uno puede tener con una carrera tienen que ver muchas veces con las cuestiones administrativas y las decisiones que se toman, porque para implementar una carrera vos tenés que tener financiamiento. Claro. Y ese financiamiento tiene que ser permanente. Entonces, cuando te prometen y tenés firmado que te lo van a financiar y después no te lo financian, claro, te genera un dolor de cabeza. Pero, bueno, uno aprende también que hay mecanismos y hay formas en donde uno puede ir saliendo adelante con todo esto. Y así lo hemos hecho, ¿no? Pero ha sido una gran satisfacción, Basilio. Para mí va a ser una gran satisfacción ver eso. Me imagino que para Carlos Sabio también. Y para todos ustedes, que son los docentes también. Sí, queda un largo camino por recorrer porque primero, bueno, estabilidad de cargos, concursos y la infraestructura también edilicia, ¿no es cierto? Pero bueno, es una construcción, ya está creada la carrera, hay que seguir laburando para que, bueno, quede bien consolidada y algún día sea una facultad. Me parece que es el destino inevitable que tiene la carrera. Ahora, hay que ser pacientes porque la carrera se construye en los años, se van consolidando los cuerpos académicos, se va consiguiendo la infraestructura. Bueno, estamos haciendo mucha infraestructura en términos de aulas. El otro día inauguramos el salón de actos del ENET, y que puede ser perfectamente usada como una hermosa aula para que con una buena cantidad, más casi 200 personas, ir, digamos, paulatinamente a esta aspiración que sé que ustedes tienen de en el futuro crear la facultad. Uh-huh. ¿Qué carreras te hubiera gustado crear o que quedaron ahí en el tintero que no pudo ser? Mirá, que me hubiesen gustado crear claramente medicina, claramente veterinaria. Creo que son dos carreras que necesita la universidad, y después hay otras carreras como kinesiología, como verás en el área de salud, han sido más complejas las creaciones de carrera. Bueno, pues la complejidad que también tiene crear medicina no es lo mismo que arquitectura, porque claro. Hay una serie de requisitos que son mucho más exigentes, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura, inclusive hasta del mismo plantel docente, pero bueno, son las cosas que el nuevo rector seguramente va a abordar en su gestión, y ojalá, yo voy a celebrar muchísimo, y si yo puedo ayudar, voy a ayudar para que eso se haga. Bueno, te voy a hacer una pregunta política, porque sé que te gusta la política y, bueno, por algo estás de candidato a senador. ¿Qué pasó en Belén? Porque Belén es una de las sedes de la UNCA, y el candidato, desconozco la interna, porque yo desconozco las internas de tu partido, pero ¿por qué fue el candidato a intendente de Belén tu competidor de la línea de ustedes? ¿Cómo se hace la lectura esa ahí en Belén? A ver, sí, tiene que ver con el conocimiento más político. El intendente de Belén fue candidato porque hubo una línea interna del radicalismo que lo propuso a él. Uh-huh. Y hay otras líneas dentro del radicalismo que me propusieron a mí, y así surgió. Eso no tiene nada que ver con nuestra relación personal, porque vos sabés muy bien, tengo una buena relación profesional, en primer lugar institucional y personal, es bastante buena también. No somos grandes amigos, pero hemos aprendido a convivir muchas cosas, hemos trabajado mucho durante varios años, y es así. Proponieron a uno, existen detrás de estas decisiones una serie de motivaciones que no creo que sean interesantes en la entrevista, pero de pronto el espacio Juntos por el Cambio, que se vertebra a partir fundamentalmente del radicalismo, un sector del radicalismo, básicamente el sector que lidera Oscar Castillo, lo propuso a él, y bueno, otro sector me propuso a mí, y bueno, fuimos a la paz y democráticamente esto se resolvió. Uh-huh. Ahora, ¿no es que están muy más cerca del PRO ustedes que de los radicales? Desconociendo la interna de ustedes, ¿no? Lo que ve la sociedad, una expectante de la sociedad. Eso nos quisieron encasillar en esto por una razón muy simple. Nosotros pertenecemos a un espacio nacional que es Junto por el Cambio. Uh-huh. Junto por el Cambio es básicamente, más allá de algunas otras alianzas partidarias menores, tiene que ver con una alianza que se hace con la coalición cívica, con el PRO y con la Unión Cívica Radical. En nuestra lista participaba justamente la coalición cívica y el PRO, y en la otra era solamente interna radical, digamos. Hoy, hecha las PASO y con el sistema DONT aplicado, estamos las dos listas con el PRO y con la coalición cívica. Quien me conozca a mí sabe que estoy bastante lejos de la política neoliberal, si es que de alguna manera se lo quiere encasillar dentro de eso, cosa que no creo, porque ha evolucionado bastante, digamos, pero eso no es así, no tiene nada que ver, las convicciones son las mismas, son cuestiones de alianza, más que otra cosa. Uh-huh. ¿Qué relación encontrás entre la UNCA y cuando recorres la provincia políticamente hablando? O sea, ¿qué recuerdos te trae o cómo pensás y decís cómo puedo ayudar acá en la provincia? Bueno, a ver, en realidad la pregunta... ¿Cómo puede hacer la provincia para cambiar la realidad? ¿Cómo puede hacer la universidad para cambiar la realidad? Porque se supone, le decimos a la audiencia, que en la universidad lo que se hace es propender a la creación del conocimiento crítico, socializado, para cambiar la realidad que vivimos, ¿no es cierto? Claro, para vivir mejor, claro, y ser felices. ¿Cómo ves esa relación universidad política con la provincia? Esa pregunta tiene que ver no solamente con la actividad universitaria, que te la voy a describir, sino también con las motivaciones por las cuales yo me meto en la política. Creo que son dos cosas ahí adentro. La primera es que cuando uno empieza a recorrer, vos sabés, yo he tenido una política desde hace muchos años de abrir una universidad, de recorrer el interior, de democratizar de alguna manera el acceso a la universidad, dando facilidades a la gente del interior, poniendo sedes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno va recorriendo todo ese camino, también va conociendo las realidades, realidades sociales, las realidades que cada municipio tiene, las realidades de los productores, las realidades de los artesanos, de los artistas, y empieza uno a tomar cuenta, ¿no?, de una terrible asimetría que existe entre la capital y el interior, sí, en muchos aspectos, no solamente en cuestiones que tengan que ver con lo académico universitario. Entonces uno, y esto lo hicimos mucho, mucha asistencia técnica, mucho asesoramiento, mucha capacitación a productores, a municipios, a ONG, a organizaciones sociales, como una contribución, ¿no?, en este modelo reformista que estábamos hablando, esa contribución que la universidad puede dar permanentemente a la sociedad, participando de foros, como por ejemplo el que vos participás en lo que es el proyecto de Catamarca 2030, tan lindo y que ha generado tanto entusiasmo. Bueno, la universidad puede colaborar muchísimo, ¿no?, acá en el interior. Y sinceramente, debo decirte que pasaban los años y realmente uno ve que las cosas no mejoran, al contrario, van empeorando. Uno se encuentra cada vez con mayores situaciones de marginalidad. Uno ve con mucha preocupación cómo los sectores productivos se van achicando y apagando, de alguna manera desapareciendo. Uno ve cómo las estructuras estatales son cada vez más grandes y dice, caramba, esto hay que cambiarlo no desde la universidad, esto ya hay que cambiarlo desde otro lado, que es el lado de la política, porque uno va criticando, dice, che, no puede ser que esto pase, no puede ser que esto pase, y en algún punto también uno tiene un proceso interno que le gusta a la política en general, estoy hablando, no solamente partidaria, sí. Y a uno le empieza... los jóvenes me dicen, te empieza a caer la moneda, ¿no? Esto lo tengo que cambiar de adentro, no puedo cambiar de afuera. O sea, si yo quiero y digo que estoy comprometido con esto, me tengo que meter, porque si no me meto no lo voy a poder cambiar. Y a partir de ahí fue que me empezó a entusiasmar el tema de la política. O sabes muy bien, fui candidato a intendente hace 2 años, bueno, perdí, fue una terrible experiencia para mí, digo terrible porque fue extenuante, pero fue buena porque te va dando el conocimiento de la realidad política, que son otras reglas que la universidad, realmente son otras reglas, hasta otros códigos, te diría. Y bueno, empecé a transitar ese camino y aquí estoy, ¿no? Hoy desistí de mi última posibilidad de reelección ante la eventualidad de poder asumir como senador de la Nación. Y a pesar de que es un cambio, que todo cambio genera ciertas dudas, nostalgia, como estábamos hablando antes, y salir de la zona de confort, porque para mí la universidad es mi zona de confort, pero bueno, lo hice detrás de una convicción, que me la planteé varias veces, ¿no? Me la replanteé varias veces, pero estoy conforme por varias razones. Primero porque, lo que te decía al principio, estuve muchos años y es bueno que cambie. Creo que eso, la oxigenación, por buena gestión que uno tenga, es necesaria. Y por otro lado, porque también lo busqué. Sé que está en mi ser, en mis convicciones, y bueno, por eso estoy acá. Claro. Estoy haciendo lo que creo que debo hacer y estoy conforme con eso. Bueno, con esa reflexión final, con tu reflexión final, te despido, Flavio. Bueno, espero que podamos seguir en contacto. Ya vas a ser senador nacional, una persona importante. Espero que nos des bolilla. Que esté en contacto cuando te consultemos. Ojalá me llames de nuevo para hacer otras notas, cuando, si Dios quiere, sea senador y, bueno, contemos un poco los proyectos. Sí, sí. No me quiero ir de la universidad, Basilio. Yo dije cuando, en mi discurso, dije, no me voy. Dije, solamente dejo el cargo de rector. Quiero seguir en la universidad, quiero seguir vinculado porque la universidad es mi casa. Bueno, Flavio, realmente quería destinar unos segundos para agradecerte. Quiero agradecerte la posibilidad de que nosotros hayamos podido estar en Radio Universidad. Y nada, contentos, agradecidos y bueno, deseándote mucha suerte en tu futuro y también suerte al futuro rector, que seguramente pronto entrevistaremos, y que la Universidad de Catamarca siga creciendo, siga creciendo. Bueno, yo agradezco tus saludos, tus palabras. Sabes que el respeto y el aprecio es mutuo. Ojalá la universidad siga siendo un espacio de debate y de resistencia contra todos los problemas. Y que en la radio universidad es todo el mundo, no importa quién sea, no importa el partido, no importa el cargo, todo el mundo, porque la universidad es eso. La universidad es diversidad y libertad. Así que con eso me quedo. Muchísimas gracias, Flavio. Y nada, suerte. Estuvo con nosotros el ingeniero Flavio Fama, ex rector de la Universidad Nacional de Catamarca. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcast. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts buscando A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con el ingeniero industrial Vicente Rigalt, especialista en temas de ecología, nuestro columnista aquí en nuestro programa, cada vez que lo requerimos. ¿Cómo te va, Vicente? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. ¿Cómo andas vos? Bien, preocupado porque vi leí las noticias que en el Congreso de la Nación está cayendo, pierde estado parlamentario la ley de etiquetado frontal de alimentos, seguramente ante un lobby muy grande de los empresarios, pero me acordaba mientras te estaba convocando para esta entrevista lo que habló una vez el arquitecto hace poco, Francisco Liernur, sobre el tema de cómo en el planeta las ciudades se están poblando ya excesivamente, la gente deja de vivir en el campo, va a la ciudad, y eso requiere mucho alimento, mucha alimentación. Entonces se exacerba todo lo que tiene que ver con lo industrializado, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, bueno, esto nos llevó a un círculo vicioso, ¿no? A excesos de grasas, de sodio, un montón de porquerías, porque en definitiva lo que comemos son el olor y la textura de la comida ideal, no comemos la comida real. No sé, ¿cómo lo ves vos que sos más ecológico que yo? Ah, es bueno, viste, siempre digo que somos lo que comemos, ¿sí? Esta ley, bueno, todavía ya ha sido aprobada por los senadores, falta que pase por los diputados, todavía hay tiempo, no todo está perdido. Hay cuestiones políticas que hicieron que políticas y de lobby, como bien vos decías, son dos de los motivos por los cuales no se trató todavía, pero la mayoría de los diputados ha dado su visto bueno. Entonces es una ley que se va a aprobar este año, estoy seguro de eso. Ojalá. Contemos con eso. ¿Qué te puedo decir? Yo soy un bicho medio raro en casa. La alimentación, el tiempo dedicado a la alimentación es importante. Le dedicamos 2 o 3 horas por día al tema alimentación y hemos ido evolucionando a medida que uno va conociendo y va sabiendo. Esta ley está buenísima y es súper necesaria, ya se ha aprobado en otros países acá, limítrofes, incluso México, Chile, Uruguay y alguno más, porque si vos sos padre y vas a comprar algo para un hijo y te dice no recomendable para niños, o tiene exceso de azúcares, exceso de grasa trans, exceso de... vos lo pensás dos veces, entonces está muy bueno. Es un poco, me hace acordar la etiqueta del paquete de cigarrillos. ¿Viste? Sí. Muchos años también era una analogía, obviamente que, pero está muy con todas esas fotos horribles que generan un impacto y esas frases que están puestas ahí. Es una cuestión de salubridad pública, hace que directamente impactan en la cantidad de años de vida de las personas. Tanto en el etiquetado de, por ejemplo, la caja de cigarrillos y de los alimentos, porque uno empieza a elegirlos distintos. Y como ingeniero industrial y habiendo conocido y habiendo visitado un montón de plantas industriales de alimentos, entre otras, es una... Lo bueno de esto es que nos va a permitir a las personas que, porque detrás de un alimento hay nutricionistas, ingenieros, hay personas que los producen. Y imagínate vos trabajando ahí que te digan, no, estás produciendo un alimento que tiene exceso de azúcar, que grasas, que sodio, que qué sé yo, no lo recomiendo a tus hijos. Entonces, las mismas empresas y las personas que trabajan, estoy seguro que van a poder dar una vuelta de rosca y poder modificar las recetas de este tipo de productos, claro. Los ultraprocesados, que de todas formas es lo último que uno, o yo por lo menos, elegiría para comer. Muchas veces, como decís vos, te atrapan por el aroma, la cantidad de aromatizantes que tiene, te atrapan por el contenido en grasa, todo lo que tenga crema, manteca, aceites, grasas saturadas, grasas trans, nos genera esa sensación de ganas de comer, que al cerebro se le activa todo, entonces busca ese tipo de productos, busca productos con azúcar. El cerebro, históricamente nuestro, busca azúcar en todos lados. Entonces se lo demos, pero de fuentes naturales, ¿sí? Alimentarse mientras vos menos productos procesados y súper cocinados, voy a decir, porque, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a comer locro, ¿no? Ya sé que le pongas mucho, pero es una o salsas que tienen dos o tres horas de cocinado, son alimentos que nutricionalmente no te aportan porque has destruido todas las vitaminas. Sí tiene fibra, sí tiene proteína, etcétera, pero destruís muchísimo de lo que vos estás buscando nutricionalmente. Entonces la forma más sana de comer, y lo debería decir un nutricionista, por ahí no soy la persona indicada para esto, pero es comer lo más crudo y lo más natural. Mientras menos uno lo procese, mientras más natural esté, mejor. Bueno, pero dijiste algo muy importante al principio de la entrevista. Dijiste, destinamos dos o tres horas al tema, a los alimentos, ¿no? Que esa es la cuestión, ¿no? En muchos casos, o sea, la rapidez con la que vivimos, la inmediatez. Llegás a la casa, abrís una caja, abrís una lata, ¿no es cierto? Y preparás algo, decís, no, como algo sano, una ensalada, pero está todo enlatado, o sea, claro. Esa es la cuestión, bueno, o sea, cambiar el chip. Es una ensalada de 10 minutos. Si vos claro. Abrís, lavo, pongo todo rápido, y en casa yo tengo, bueno, mi madre que se dedica y hace unas cosas, nos hemos vuelto hace ya casi un año completamente vegetarianos, y también por una cuestión ambiental. Entonces, nada, no te agarras esa pesadez, no tengo acidez de nada, no tengo dolores de cabeza de nada, además de consumir probióticos, que se regulan la flora intestinal y un montón de cuestiones. A la mañana tomo clorofila, que, bueno, jugo verde que se hace, trato de reducir las harinas blancas, todos los productos blancos, viste, te dicen la sal, el azúcar, la harina blanca, la leche, son cosas que deberíamos ir reduciendo de a poco. Comiéndolas, bueno, siempre, y volviendo un poco a esto, ¿no? La importancia de un acto que se ha perdido mucho, Basilio, que es el agradecer el alimento. Sí. Y muchísima gente no tiene qué comer. Y por ahí nosotros, yo por ahí veo gente que tira alimentos, o veo las verdulerías que desechan un montón de alimentos, y por ahí paso y las veo, y muchas veces las he levantado porque te podés recocinar un montón de cosas con esas cosas que la gente desecha. Entonces, rescatar un poco esto, ¿no? La importancia del alimento. Además, viendo a lo ambiental, tratar de consumir alimentos que sean de época y de estación, entonces no requieren tanto transporte y no requieren ese procesamiento, ese ultraprocesamiento por ahí que tienen algunos productos que incluso no sabemos ni qué tienen, ni entonces ya las etiquetas lo dicen bien chiquitito atrás, pero es por ahí, no engañoso, pero requiere de conocimiento, requiere de tiempo, y generalmente las personas por ahí más instruidas pueden dedicarle ese tiempo. Uno elige un producto, leía recién, entre 4 y 13 segundos demora en elegir un producto de la góndola. Entonces si vos tenés una figurita de Messi diciéndote que tomes esta bebida cola, el nene te va a pedir la dónde está Messi. Entonces también se va a prohibir dibujitos o jugadores, no sé, figuras que inciten a que populares, el niño, claro. Exacto, pide este tipo de productos. Entonces es una ley que es importantísima, ya ha tenido éxito en los países limítrofes. Entonces nada, es cuestión de tiempo que se apruebe en la semana que viene o una más, pero va a pasar. Tiene que aprobarse. Sí, pensaba, claro, cuando hablabas y te escuchaba atentamente, es el amor por preparar el alimento, ¿no es cierto? O sea, esa cuestión, yo siempre pienso cuando hablamos de arquitectura, en este cómo nace, hay distintas teorías de cómo nace esta idea de la arquitectura, que nace de la cabaña primitiva, ¿no? De que en un conjunto de árboles la gente armó un cerramiento con cueros, después en el follaje de los árboles tiraron otros cueros, ramas, alisaron el piso y prendieron el fuego, que era el lugar que servía para que a la noche se junten padres, hijos, ¿no es cierto? Cuando el hombre era muy primitivo todavía, y le diga, hijo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? O sea, el amor también en la preparación de los alimentos, ¿no? Lo que hemos perdido realmente como humanidad en esta deshumanización a la que estamos asistiendo, ¿no? Sí, esa desnaturalización, lo que vos estás diciendo, el acto de cocinar, de utilizar las manos, es un proceso creativo además, donde el sinfín de colores y sabores que podés combinar. Hoy, por ejemplo, comía, ¿qué cosa era? Palta, que tenía un poquito de aceite de oliva, albahaca, ajo y limón. Vos vieras lo bueno, sí. No, a nadie se le ocurriría ponerle albahaca, por ejemplo, a la palta, claro. Queda genial. O claro. Una ensalada de remolacha cruda, rallada, con manzana rallada y nueces. Pues sí, ¿a quién? No sabe lo que son las combinaciones que puede ir. El poder nutritivo que tiene, claro. Exacto, así que... Ahora, los más perjudicados, por lo que veo o pude leer, son los comedores escolares, porque ahí llevan casi, dicho entre comillas lo que voy a decir, porque por ahí soy medio exagerado cuando hablo, pero basura prácticamente. Esto es una situación terrible para los niños que están en crecimiento, y de ahí viene mucha obesidad y muchos problemas, ¿no es cierto? También cognitivos, porque el cerebro no se alimenta bien, ¿no? Los primeros 3 años de vida son los más importantes para que un cerebro crezca fuerte, y necesita un 50% de estímulo y un 50% de nutrición, que no es lo mismo que comer o alimentarse, claro, digo, claro. Nutrirse. Entonces, los más perjudicados, porque vos por eso puedes comer, pero puedes comer todo el día pan que te llena la panza, pero que no te nutre, y genera con el tiempo disfunciones cerebrales si no tenés el aporte de oligoelementos, de proteínas, algo equilibrado, proteínas, fibras, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, son la energía, el motor, azúcares también, pero en la cantidad justa, ¿no? Porque barritas, alfajores, todas estas cosas dulces tienen muchísima cantidad de calorías y azúcares, y que si no las usamos, el metabolismo no las procesa y terminan convirtiéndose en grasa, y después esta enfermedad que no se me viene el nombre ahora, la diabetes. La diabetes, sí. Produce eso, y después una vez que llegaste, cruzaste esa barrera, ya no hay vuelta atrás. Entonces, los más perjudicados son las personas de menos recursos, tal cual. Tal cual como lo decías, incluso es más, te diría, más económico consumir productos naturales, comprar un cajón de tomate, un cajón de cebolla, una bolsa de papa, que comprar las leches, o comprar la leche de tambo en vez de comprar la leche que viene. Sí, la leche, los quesos son terribles, es la cantidad. prácticamente en los quesos, según he leído, es el olor del queso lo que comemos realmente, ¿no? Sí, según sí, dicen. No, pensaba en este tema de que nosotros aquí, en nuestro territorio, en el gran aglomerado urbano de Catamarca, tenemos las chacras y la memoria de las chacras en la ciudad, y ahora mucha gente de la ciudad está volviendo a las chacras en toda esta historia de este ADN, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos como referencia cultural, digamos. Y la cantidad de territorio y el agua bien administrada serviría para poder generar alimentos sanos, ¿no es cierto?, en viviendas colectivas, con espacio de uso común donde lo productivo, las cuestiones de las hortalizas y las verduras, entre todos trabajando y turnándonos, podríamos tener la posibilidad de poder alimentarnos o tener un gran porcentaje de alimentos frescos en la mesa de todos los catamarqueños. Vos fíjate, acá era muy fuerte también la cuestión de la leche, ¿no es cierto?, en los tambos que había y ya han desaparecido. O sea, tenemos que volver un poco a todo eso, ¿no?, a las fuentes. Vos sabés qué paradoja, ¿no? Uno trabaja para ganarse el pan, ¿no? Se puede decir. Y por ahí muchas veces le dedicamos mucho tiempo, digo, al trabajo, para ganar dinero, para comprar alimento. Muchas veces por ahí, esto que bien mencionabas, el hecho de la soberanía alimentaria, de las huertas comunitarias, que hoy justamente en Catamarca se trató un proyecto de ley sobre justo este tema. Entonces, es muy importante esto, que aprendamos a saber sembrar una semilla y lo que podemos ir produciendo. Es difícil, en casa tenemos huertas, por ahí te pasa que vienen las hormigas y se comen todo. Tampoco podés estar echando pesticidas sin saber. Hay formas naturales de hacer que los insectos no vayan a comerse lo que vos estás cuidando y creciendo y que lleva su tiempo. Pero no es una planta de zapallos, te da, no sé, la cantidad de cajones de zapallos y empieza a crecer, a crecer, a crecer. Los mismos los tomates, los árboles frutales. Acá tenemos en las chacras muchas mandarinas, limones. Yo estoy viendo acá el patio de mi casa y te digo lo que voy viendo, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, es así, Vicente, es lo que terminamos como arrancamos, o sea, terminás como arrancaste, o sea, la dedicación, ¿no es cierto? Dedicarle un par de horas al día a la alimentación, hay que dedicarle, ¿no? Sí. Y si no se puede, bueno, tratar de buscarle la vuelta, de conseguir a alguien que haga una vianda saludable, porque hay emprendedores, claro, en la marca es lo que lo hacen, y empezar a desarrollar este tipo de emprendimiento. Así es. Generan trabajo si no tenés tiempo para hacerlo, o ganas. Mucha gente que no le gusta cocinar, la cocina, el horno está más limpio que el baño, digo, está. Entonces es cultural también. Hay personas así que aman el hecho de juntarse, de hacer un pollo al disco, viste, o un asado, todas estas cosas que bueno, se deberían replicar en el resto de la semana, no solamente los fines de semana. Pero bueno, por ahí viste lo urgente, así es, Vicente. Tiempo, lo importante. Bueno, la idea era esto, que nos cuentes un poco tu mirada desde tu actitud de a favor de la naturaleza, cómo nos perjudicaría el que no salga esta ley de etiquetado frontal de alimentos. Así que bueno, te convocamos en otra oportunidad por otro tema que nos desvele. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Basilio. Que andes muy bien. Gracias a vos. Gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero industrial Vicente Rigalt, columnista de nuestro programa en temas de ecología y naturaleza. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Ya casi finalizando, compartimos el audio de una entrevista de la televisión pública argentina que amplía la información sobre la caída del estado parlamentario de la ley de etiquetado frontal de alimentos. Escuchamos. Vamos a hablar de la ley de etiquetado frontal y de lo que significa precisamente para saber lo que consumimos. Para eso estamos ya en contacto con Soledad Barrutis. Hola, Vero, ¿cómo estás? Bueno, fracasó la sesión, sabemos todo lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, pero también tenemos que conocer lo importante que es la ley de etiquetado frontal, ¿no? Sí, es una pena que la ley haya quedado en el medio de tamaña jugarreta política que no tiene nada que ver con lo que necesitamos en este momento y con lo que viene a saldar la ley, que es una deuda enorme con la salud pública, con nuestro derecho a la información, con el derecho a las infancias de no verse avasalladas con un marketing sumamente agresivo, de que las escuelas no sean un lugar en donde sea como una especie de kiosco extendido de lo peor que hay como oferta en la góndola, porque las empresas, estas marcas que hacen lobby y que encuentran en cualquier grieta donde colar este lobby para ejercer este efecto que es el buscado, que es básicamente el de dilatar la ley. Lo que hay que entender acá es que cada día que esta ley no está es un día ganado para las marcas, donde se llenan los hogares y se llenan los cuerpos de estos comestibles de los que no sabemos qué son, cómo están hechos, cuánto azúcar agregan. Hay información básica y clave que hoy en día como consumidores, ni aunque hiciéramos el esfuerzo por buscar, obtendríamos. Esta ley entonces viene a saldar una deuda enorme. Cada día que esta ley no está es un día perdido para los consumidores, pero es un día ganado para las marcas. Entonces por eso está tan puesto el esfuerzo en generar esta demora. El 30 de noviembre esta ley pierde esta parlamentario si no se trata a tiempo. Entonces, cualquiera de estos movimientos obviamente va a generar una ganancia muy grande para las marcas. Esta estrategia de dilación fue probada y exitosa en cada uno de los países donde se pudo hacer. No es nueva, no es una estrategia nueva que están probando en Argentina. Los lobbies son muy efectivos al momento de hacer eso. También al momento de emitir mensajes absolutamente falaces. Por ejemplo, que ante una situación de crisis económica o de hambre, esta ley no es importante tratar, que es algo que se ha dicho ayer desde Juntos por el Cambio, repitieron muchísimo ese argumento, ¿no? Bueno, hay otros temas de los que debieran importarnos. Y esta ley a quien primero atiende es a los sectores más vulnerabilizados de nuestra sociedad, ¿no? Las infancias en general y luego los sectores empobrecidos, que hoy en día no cuentan con, en muchísimos casos, acceso a diversidad alimentaria. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque los sistemas de comedores, los sistemas de inclusive de donación de alimentos, está hecho en base también a la desinformación y a que las empresas den lo que más producen, y lo que más producen sin información clara son cosas que les resultan muy baratos de producir, que es básicamente comida chatarra. Sole, vamos a recordar que esta ley lo que propone es precisamente que en los envases, en el packaging, estén estos octógonos con la información de las sustancias, los elementos que tienen los productos, sodio, azúcares, grasas, pero además funciona en otros países, ya hemos citado el caso de Chile, por ejemplo, y con las mismas empresas alimenticias que en otros países aplican y está vigente la ley de etiquetado, mientras tanto hacen lobby y la resisten acá en la República Argentina. Sí, lo han resistido igual en todos esos países, y en todos esos países en mayor o menor medida el lobby primero tuvo éxito. El lobby es muy eficaz, el lobby viene muy muy apadrinado por millones y millones y millones, y una relación estrecha entre, por supuesto, ciertas figuras políticas y ciertas figuras de las profesionales de la salud y demás, con los que estas marcas vienen teniendo relación hace mucho tiempo. Entonces, este lobby se queda expuesto cuando nosotros tenemos información y cuando obviamente hay toda una sociedad que está pidiendo que esta ley salga. Y que esta ley salga en este momento. Este es el momento para esta ley, porque este es el momento en el que tenemos que pensar un sistema alimentario más justo, más honesto, que no enferme, que dé espacio, como siempre hablamos en esta columna, que dé espacio a los productores de alimentos de verdad para que puedan tener acceso a un consumidor mucho más informado, mucho mejor dispuesto a entender qué es lo que es comida y pueda elegirlo de otra manera. Este sistema, esta propuesta legislativa, esta norma beneficiaría a todos, además de tener información clara y veraz al frente del paquete, señalando, como vos bien dijiste, los nutrientes críticos como azúcar, grasas, calorías y sal, va a impedir que estén las publicidades dirigidas a la infancia en primer plano, va a impedir que estos productos estén en comedores y entornos escolares. Es una ganancia para todos, sobre todo para las personas más pequeñas, que son las que están siendo más agredidas por este sistema alimentario, y las personas que están viviendo de una manera más difícil el consumo de alimentos, porque la información debe ser más clara para poder hacer elecciones mejores en la góndola. Sole, muchísimas gracias, y vamos a seguir obviamente con este tema hasta tanto, bueno, finalmente se sancione con la ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos quedamos con este dato. Pierde estado parlamentario el 30 de noviembre la ley de etiquetado frontal. Esperemos que finalmente se trate la próxima semana. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad.